En vivo, Radio Caso. Inicio a la charla sobre, bueno, la charla llamada ¿Y ahora qué? Instantáneas de una gran voz. Bueno, acá estamos con algunas de las artistas, bueno, digamos, Big Bang. ¿Cómo te querés presentar? Victoria Barca, presente. Muchas gracias por venir. Y a su lado, Mariel Arzaun, Flor con Venas. Mi proyecto. Hola, María. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy contenta de recibirlas. Esta es una charla súper informal en la que estaremos conversando un rato sobre un proyecto que inició en el 2019. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes. En el 2019 me gané una beca de iniciación a la investigación. Entré a participar del programa de investigación Sistemas Temporales y Síntesis Espacial en el Arte Sonoro. Mi tutor fue Nicolás Barchowski y gracias a esa beca pude iniciar y concretar un proyecto que, bueno, que ahora está tomando lugar acá. Realicé 26 entrevistas a distintas artistas sonoras, compositoras de la escena actual argentina, jóvenes, muy jóvenes. Y las entrevistas fueron, bueno, durante el 2019, acerca de diferentes cuestiones como sus procesos creativos, su formación, sus antecedentes, su paso por la academia o no. También estuvo presente la cuestión de género, el circuito, la recepción de la obra. Entrevisté a 26 mujeres, digamos, de distintos nichos, digo yo, como que traté de encontrar artistas que vinieran más del palo de la academia, después más de la impro, más del under, de todo lo que sea más autodidacta, también del palo de las visuales, que se mezcla con la música, con el sonido, desde otro lugar. Y así, bueno, se armó como una como para dar un panorama más general de lo que está pasando hoy en Argentina. La producción a la que llegué después de estas entrevistas fue, por un lado, 26 entrevistas que están todavía en proceso de ser un podcast. Está pendiente aún, está en edición. Por otro lado, audio documentales, que son los que subimos, presentamos en Radio Caso. Gracias al Caso por el espacio. Y estos audio documentales me coparon un montón, me coparon mucho hacerlos porque es como un proyecto paralelo a las entrevistas. Por un lado, las entrevistas me gusta mucho. Quiero presentarlas y me parecen súper importantes porque es como un espacio en donde podemos escuchar a cada una de ellas hablando sobre todas estas cuestiones. Pero el proceso de producir los audio docs me permitió algo más libre y como más creativo, digamos, de mi parte, que fue como una especie de interpretación mía sobre lo que escuché. Digamos que yo me siento afortunada por haber podido conocer a muchas de estas artistas que no conocía, conversar sobre cuestiones que a mí como artista me interesan mucho, y encontré muchas similitudes, muchas coincidencias, muchas diferencias, contrastes, y todas esas frases, palabras, entonaciones que fui encontrando, que me llamaron la atención, las fui como exportando en cada proyecto aparte, en una carpetita diferente, que luego fue como tomando mucho volumen, y un día dije, bueno, esto es un proyecto aparte, son audiodocumentales, y bueno, se fueron armando así. Después los separé por tópicos, porque me parecía que había como unos temas que realmente se acentuaban. Bueno, y es esto lo que hay por ahora. Y por otro lado, también tengo pendiente la edición de un video que al finalizar el 2019 hicimos en mi casa, en la terraza de mi casa, en La Boca. Hicimos un almuerzo en el que estuvieron presentes muchas de las chicas. Fue muy lindo y fue súper informal. También vino Beatriz Ferreira, una compositora que queremos mucho y admiramos, que, bueno, súper importante en la historia de la música electroacústica. Ella vive en Francia y justo andaba de paso por acá, ella es cordobesa, y la invitamos al almuerzo y estuvo buenísimo compartir con ella esa tarde. Y, bueno, de ese almuerzo lo que hay es un registro que hicieron Luján Montes y Luciana Foglio, dos cineastas súper grosas, y está buenísimo de todo lo que charlamos y está por ser editado. Bueno. Sí, quería resaltar algo que creo que nos habrá quedado como muy impactante de las palabras de Beatriz, que ella siempre que habla o está en una situación en la que pueda contar un poco su experiencia, hay algo que se repite en ella, que es siempre decir, chicas, ustedes, júntense y hagan lo que quieren hacer. O sea, eso creo que es algo que a mí me quedó como, porque digo, es lo que estamos haciendo, y creo que también un poco las entrevistas fomentaron también esa relación, o personas que no nos conocíamos nos empezamos a conocer, y me parece que es un camino que se inició y que está bueno que siga. Y que está buena esta situación de hoy, y va a estar buenísimo si podemos seguir, no sé, creando encuentros donde podamos seguir conociéndonos y seguir intercambiando cosas, ¿no? Y haciendo, ¿no? Porque en realidad un poco lo que salía y salió ese día y que creo que nos marca a todas es esta cuestión de necesitar crear espacios colectivamente, ¿no? Y nos damos fuerza frente a una situación en la que tal vez los espacios no existen, de repente poder hacerlos, ¿no? Porque obvio, los espacios no están dados. Y bueno, creo que en las entrevistas en el tema de género un poco salió, tal vez salió más que nada lo que quedó en lo que yo pude recolectar de los audiodocs, fue un poco más la idea de que en los espacios académicos, ¿no? La atención. Pero a mí me parece que también hay un tema con los espacios, digo, de las escenas que se van formando, ¿no? Y que creo que ahí el grupo, la idea de grupa, es fundamental, ¿no? Sí, tal cual. Tengo una sensación muy fuerte sobre ese almuerzo, que estuvo buenísimo, porque fue... O sea, el almuerzo ocurrió en diciembre del 2019, yo ya había entrevistado a todas, y fue como un encuentro en el que muchas no nos conocíamos las caras. O sea, yo ya las conocía todas por las entrevistas, pero... había muchas que se estaban conociendo ahí, y fue conversar sobre algunos de los temas de los que salieron, y fue muy poderoso, me acuerdo, de Beatriz y de nosotras diciendo, che, loco, está buenísimo encontrarnos. Lo que pasó un poco me parece que fue la pandemia, la fucking pandemia. Porque fue diciembre del 2019. Era, vamos a encontrarnos más seguido, tenemos que hacer cosas, sí, hace falta esto. Y bueno, la recagó. Y en ese sentido, una persona que hoy no está aquí presente, pero que conversé un poco sobre esto, que es Florencia Gandurra. Me mandó un audio, bueno, me mandó un audio, me escribió hablándome de los audiodocs y me dijo algo que me quedó ahí para hacer una pregunta, que es ¿qué de todo lo que escuchamos en los audiodocs o de lo que hablamos en su momento, acerca sobre todo de la cuestión de género, de la academia, qué se modificó en estos dos años y pico? ¿Qué cambió, qué no? Que permanece, y justo, bueno, habiendo una pandemia, ¿no?, en el medio, como, porque es loco, no sé, hay, es una pregunta que me hago, y no, y a mí me cuesta responderla porque la pandemia siento que nos aisló bastante, como que no sé qué es lo que cambió realmente. Sí, creo que nos volcamos un poco al streaming, a hacer cosas virtuales, y fue una manera de resistir, digamos, pero no, obviamente sabíamos que eso no era un parche para una situación, y creo que ahora está pasando que estamos como con una cosa de ganas de salir a hacer cosas todo el tiempo, ¿no? Porque obvio que se generó algo, un agujero ahí. Yo, y encima justo mi paso por la academia, bueno, medio que terminé la cursada en el 2019, después encima todo virtual, pero me da la sensación, es una sensación que no está del todo comprobada, que cada vez hay más mujeres en estos espacios, pero muy de a poco, ¿no? Muy lentamente, pero como que nosotras, por lo menos, yo creo que aunque haya venido una pandemia después, hay algo que está ahí, que se está gestando, que está ocurriendo, no solo en nuestro universo de músicas contemporáneas, sino en todos los mundos donde hay mujeres. Pero bueno, capaz que hay algo que sigue en proceso y no le podemos poner palabras todavía o datos más concretos. En fin, algo que, bueno, lo quiero decir, que me pasó escuchando, fue, me di cuenta que, y con un montón, o sea, hace relativamente poco me di cuenta, después de años de escuchar, porque, digamos, terminé en el 2019, fui seleccionando, en el 2020 hice algo, bueno, 2021 también, sobre los audiodocs, pero recién ahora escuchándolos con mayor distancia, dije, che, hay mucha actividad en cuanto a las preguntas relacionadas con ser mujer en la academia, ser mujer en el circuito. De hecho, bueno, en los audiodocs, los que tienen que ver con género y academia duran como tres veces más que los que tienen que ver con creación o con el circuito en sí, o el arte sonoro, bueno. Y me quedo con ganas de conocer más a cada una de ustedes desde lo creativo, ¿no? Desde las ideas, desde la poética, los procesos que tienen a la hora de componer, ya sea lo que sea que ustedes le llamen procesos, no sé, como que cuando empecé a escuchar más con ganas de saber eso, me di cuenta que quizás las respuestas eran más vagas, vagas, una palabra, qué sé yo, digamos, no eran, había dudas, no eran tan claras como cuando hacía la pregunta, sentís que, digamos, ser mujer te condicionó en tu paso por la academia o en el circuito, como que ahí sentía una cosa mucho más clara, más direccionada. No siempre igual, pero bueno, hubo mucha más data o algo mucho más caliente acerca de estas cuestiones que de lo creativo, de hablar de la poética. Me quedo con muchas ganas de seguir conociendo sobre esos aspectos, eso lo quería decir. Sí, igual creo que, bueno, no sé Vic qué puede decir, pero yo como que yo no estoy justamente ocupando un lugar desde la academia y tampoco es lo que me interesa en mi caso, porque bueno, también mi formación es bastante, no es justamente académica, no pasé por las academias en música, sí en letras, o sea, mi título, tengo un título en letras, pero no... Entonces, no, como que yo, tal vez de eso, sobre eso, mucho no pude decir en las entrevistas porque no o sea, mi experiencia en ese sentido no podría hablar sobre ese tema. Sí sobre lo que considero de tantos años de haber hecho música y de formar parte de grupos, de formar parte de distintas escenas. Sí, lo que yo noto después de tantos años es que evidentemente hubo un cambio muy grande de cuando yo empecé a hacer música y a hacer presentaciones en vivo en cuanto a la cantidad de mujeres que había antes y de ahora. Que no es que no había antes, sino me parece que empezamos evidentemente a copar más los espacios. O sea, claramente. Y sí, noto que 10 años atrás la situación era distinta. Pero bueno, eso, de la academia no sé, yo no. Volví tampoco. Justo las dos que estamos acá presentes no podemos hablar sobre eso. Hola, Vic. Hola. No, bueno, yo tampoco pasé por la academia en el rubro de la música. Pero sí, lo que decís vos... Como que siento que también hay más mujeres en la escena, porque justamente porque nos empezamos a unir y a generar nuestros propios espacios, como que nada de eso, como que los espacios siento que los generamos nosotras mismas, tipo, no es que no se incluyeron desde afuera, sino que los fuimos calando, digamos, en esos espacios a través de la unión y de hablar estos temas, justamente como que es re importante juntarse y hablar. Y sí, eso lo valoro, o sea. Y no sé qué más decir. Pero sí, cambió un montón a nivel eso, la inclusión de las mujeres en la escena cambió un montón, incluso ahora siento que, eso quería decir, como que también siento que generamos espacios donde nos es cómodo ahora poder estar, porque también pasaba mucho eso que capaz antes, ibas a tocar un lugar y era toda una fecha organizada por chabones y no sé, como que tampoco te era cómodo estar en ese lugar. Y como que siento que a través de unirnos y poder hablar de qué cosas te pueden llegar a incomodar, qué lugar, no sé, como eso, hablar de estos temas hace que los espacios también sean más cómodos para nosotras poder ocuparlos y poder transitar ahí un camino y poder hacerse visible sin que eso tenga que generarte una situación incómoda o de, no sé, eso. Sí, re eso que decís, Vic, pensando, sí, como que quizás estamos más conscientes, se hace más consciente que no queremos o cómo nos gustaría cada vez más que sean las cosas o qué cosas no están buenas. A mí haberlas entrevistado me cambió por completo porque había un montón de cosas que por ahí eran sensaciones o ideas vagas que ni estaban tan al descubierto. Y creo que incluso en las entrevistas pasaba eso, como hacer una pregunta y que en la respuesta, que al principio era una, se vaya modificando, como de que sea no solo una entrevista tipo ping-pong de preguntas-respuestas, sino como más de reflexión sobre lo que nos pasa, lo que vemos, lo que observamos. Y eso es lo que más me gustó de todo este proceso, que fue como agitar algo, mover algo que no estaba fijo o que no era una cosa estática, sino que está todo el tiempo ahí como en movimiento y transformándose, y que después viró en un almuerzo que fue como, che, conocernos y tener ideas, y que ahora probablemente, bueno, ocurran otras cosas y estamos, y saber que estamos, sobre todo, que estamos acá. Yo quería, porque vine acá, pero no sé exactamente cuáles fueron todas las preguntas que se le hicieron, porque tú decías como que a mí me hubiera gustado que hablaran un poco de tal y terminaron hablando de esto, que está re bien, pero ¿cómo pensaste tú las preguntas iniciales del proyecto? ¿Cuál era tu intención al inicio cuando llegaste a las 26 personas que entrevistaste? Cuando salió la idea de este proyecto, la fui pensando, la fuimos pensando también como un proyecto para proponer, digo, la fuimos junto con Nico como tutor. Lo que más me interesaba de enfocar en mujeres artistas, compositoras, no era tanto en hacer hincapié en por qué somos invisibilizadas, sino en qué tenemos para decir, como cuáles son nuestras ideas, lo que nos hace hacer, accionar, como nuestros deseos, como aprovechar que estamos vivas, digamos las que estamos, a quienes elegí entrevistar también, que tocamos, que estamos activas, y escuchar las ideas que hay. No tanto en eso, en la cuestión que ya sabemos y que quizás yo tampoco puedo dedicarme tanto porque no me especializo en... Bueno, no sé, no quería entrar en ese tema especialmente con la investigación, sino, quiero conocer como un poco una especie de foto de qué está pasando, de quiénes somos, de vernos las caras. Y para mí, no sé... Las preguntas que yo hice fueron las preguntas que a mí me, principalmente que a mí me interesaban, como artista también que soy, como que de pronto era hacer preguntas y era, estaba buenísimo porque, digamos, me llamaba, me convocaban a mí esas preguntas, como desde, no sé, ¿Cómo son tus procesos a la hora de componer? ¿Qué haces? Y a mí me interesa eso como artista, como, che, a ver, ¿cómo laburás vos? ¿Y cómo haces esto? Y por ahí conozco algo de tu obra, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo llegás a esto? Es como, era como, wow, qué bueno poder estar haciéndole estas preguntas a esta piba que está buenísimo lo que hace y no tengo ni idea cómo llega a eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo te formaste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu sonido favorito? No sé, como cosas también así, como tiernas, ¿viste? Como me gustaba un poco de ir a algo más concreto, histórico, y también a algo más poético. Y me reinspiraron a mí en cosas mías. Y también, el estar cerca de verlas de cerca con esas preguntas, a mí me hizo un poco también como... No sé, sentirme par, digamos, como sentir que estamos en todas, en una búsqueda y que tenemos un montón de cosas que nos unen y también diferencias y que está buenísimo eso, como, no sé, hacer un poco más claro todo el panorama que hay. Fueron preguntas bastante concretas. Cuando saque los podcasts, cuando edite todo, ahí van a estar... Sí, imagino igual que también cuando te encontraste con esa cantidad de audio dijiste sí. ¿Cómo hago ahora? ¿No? Porque bueno, está el mandar el crudo directo, sí. Que creo que no tal vez no. En el podcast va a haber algo del crudo directo, pero no, igual va a haber una selección, ¿no? Va, sí, no sé, ¿cómo? Tal vez la pregunta estaría bueno ver qué, sí, como proceso incluso creativo, de edición, ¿cómo lo estás llevando o cómo lo fuiste transitando? Sí, las entrevistas van entre 45 minutos y 2 horas y pico, o sea, son re diversas. Y a todas les hice prácticamente las mismas preguntas, más o menos, pero me quedo con, hice una selección en cada una. O sea, de todas las entrevistas tengo seleccionadas las preguntas con las que me quedo, porque me parecieron más, no sé, más interesantes, más relevantes en cada una. No es que pongo todas de todas, porque son un montón. Medio que me puse una condición que es que duren 30 minutos como mucho cada entrevista. Porque bueno, eso. Y hay que hacer un recorte. Así que eso, como que iba cortando preguntas, respuestas y después fue bueno, me quedo con esta, con esta, con esta, con esta. Y me re gusta esas dos cosas, como que me parece re importante que esté la voz de cada una, como bueno, ahora vamos a escucharla a Marie y es el mundo de Marie. Y así de todas. Y me encanta esa diferencia con los audio docs, que es como, bueno, me gustaba jugar a que era una voz colectiva, como que va por otro lado. Sí, la impresión más es como un collage, ¿no? Sí, como... re. Y tenía, cuando salió la pandemia... Cuando se publicó la pandemia, que a su vez justo se creó la radio del caso, tenía la ilusión de meterle todas las pilas a las entrevistas e ir sacando una cada unas semanas. Dije, este es el momento para que las personas escuchen esto, como es para escuchar. Entonces está buenísimo, pero bueno, no salió. También me parece que está buenísimo pasarlas a texto, transcribirlas. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer. También me encantaría hacer una página, un sitio en donde estén una por una o eso, o todas juntas, qué sé yo, como un directorio en donde se linken también las obras de cada una, en qué andan. Como organizarlas por pregunta, tipo una pregunta y todas las respuestas. Puede estar bueno. O que la puedas organizar como quieras. Una página interactiva. Sí, o imaginaba también que podía estar bueno dejarlo como material para hacer cosas también. Como, no sé, pero eso habría que consultarlo a cada una, ¿no? Como, no sé, yo quiero escuchar toda la entrevista, tal vez las 2 horas de Eliana, no sé. Digo, y me escucho las 2 horas y después tal vez hago una devolución de eso, tal vez está bueno también como ejercicio de escucha, de, o sea, y también te ayudamos a vos en el trabajo. Bueno, está bueno, las invito a escribir propuestas sobre qué podemos hacer con todo este material, que tal cual para mí es... No sé, obviamente a mí me pasó la pandemia por arriba y tengo todo ese material en una compu y me siento un poco, me sentiría egoísta si no lo publico porque no es mío, es como algo que está ahí, que está buenísimo escuchar y que ya las devoluciones que vengo recibiendo de las artistas me encantan, como muchas no están ni siquiera en Argentina y entonces me dicen... Me sentía ahí por un momento, escuchar a mis amigas. Está buenísimo. Ya para eso ya es un montón. Sí, bueno, eso. Tengo mucho material de nuestras amigas del 2019. Que bueno, también muchas veces me imaginaba cuando editaba, ¿seguirá pensando esto? ¿Le dará vergüenza cuando se escuche? Y me reía por dentro, como bueno, es parte, ¿no? Es como un registro y queda en el tiempo, no hay que pensarlo como... Es eso, es una foto. Es como cuando ves una foto tuya de, no sé, del 2000, qué sé yo. la remera que ponía, nos poníamos. O sea. Pero es eso, es una foto y es un documento. Me parece que hay que tomarlo así y ver qué pasa hoy también. Por eso me gusta esto de, más allá de, bueno, sí, ¿por qué somos invisibilizadas? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué tenemos para decir? ¿Qué nos interesa? Porque eso, tenemos un montón de cosas por lo que escucho. ¿Alguien quiere decir algo? Hay público, aunque esté callado. Así que, hola, me parece muy interesante esta propuesta de poder comparar, por un lado, los registros de ese entonces, de ese 2019, cómo estaba el contexto social en el arte, después de nada, haber transcurrido todo esto que ya sabemos y poder verlo desde otro espacio, desde otro momento. Reflexiones se puede hacer acerca de cómo, por un lado, el movimiento feminista y otras diversidades y otros pensamientos se involucraron, digamos, en nada, los espacios, lo que estaban hablando antes, los espacios de construcción que hay hoy. O sea, si avanzamos, si nos quedamos, si, qué tan difícil fue que abrimos camino, digamos. Si es una pregunta o si es una invitada a la reflexión. Es una re pregunta, si abrimos camino. Si alguien quiere animarse a responder. No sé si abrimos camino, pero evidentemente la pandemia tampoco nos paró. O sea, si no nos han parado otras cosas, digo, no, parar no, de ninguna manera. Sí, obviamente para mí hay una sensación de que ese momento fue como que estábamos con un impulso y como si alguien te pone una barrera adelante y bueno, quedamos ahí medio detenidas, pero al mismo tiempo empezamos a activar otros espacios. Por eso hace un rato hablábamos también de los espacios virtuales que tuvieron que empezar a aparecer y que de hecho, bueno, como vos decías, Lu, el caso, o sea, creo que fue algo, no sé, muy importante que existiera, que empezara a funcionar justo en ese momento también, ¿no? Y bueno, creo que cada una siguió haciendo cosas virtualmente, buscando generar también trabajos colectivos en red y bueno, y ahora nos encontramos con la situación de placentera, porque creo que por ahí sobre todo pasa, ¿no? De que no podemos comparar el compartir, estar en esta situación, por ejemplo, esta que estamos viviendo en este momento, de poder conversar así, viéndonos las caras, viendo nuestros gestos, nuestra corporalidad ahí, nos llena de una felicidad que esa felicidad, obvio que abre como millones de posibilidades, porque vos cuando estás feliz, obvio que tenés ganas de hacer miles de cosas. Y cuando estás deprimido porque no podés salir y no podés hacer todo lo que venías haciendo, obvio que te tira para abajo. Pero bueno, digo, me parece que ahora estamos como, no sé, tal vez hablo por mí, yo me siento así, me siento como fortalecida, ¿no? Como que ahora tengo como un empuje que, bueno, me dan ganas de hacer todo, ¿no? Como... Re, y de hecho, pienso que por algo justo los audio docs salieron ahora, como que a mí me pasa un poco lo mismo. Estuve metida en una cueva más sobreviviendo que otra cosa y de pronto, terminando el 2021, arreglé con el caso concretar esto y presentarlo acá. O sea, encontré un espacio que estaba ahí todo el tiempo quizás, pero fue como, bueno, es ya. Y si bien es algo que lleva unos años, está bueno que, bueno, que se siga tratando. Y yo creo que, sí, la pandemia a mí personalmente me detuvo en un montón de cosas, pero creo que de algún modo estamos volviendo a las pistas y hay algo que igual siguió laburando, siguió trabajándose en silencio quizás, o más desde adentro, desde casa, qué sé yo, pero yo creo que no retrocedimos ni en pedo, vamos a... historia. Yo justo recién pensaba que vos dijiste que poner en la radio el caso surgió la pandemia, y creo que surgió por la pandemia, como una forma de... Y eso también, como que siento que también, no solo por ser mujeres, sino por ser artistas, como que hay algo de la creatividad que estás todo el tiempo como buscando salidas a cualquier situación que se presente, y salidas creativas también. Entonces, como que siento que eso también es una herramienta que te remantiene activa. Como que, no sé si lo digo por mí, creo que a todas nos pasa que re necesitamos hacer arte. Entonces, por más que se cierre todo, vas a buscar la manera de hacerlo, como que. Y eso es, nada, eso, como que eso te mantiene siempre activa y te permite no retroceder. Sí, yo vi eso, aunque sea la pandemia, como y todo lo que eso trajo, como que no se cerraron, no sé, que hubo los vínculos siguieron existiendo, las amistades, no sé, los tratos. Bueno, eso, acaso también nos cruzó. O sea, las cosas siguen estando y se siguen armando. Me encantaría pensar que sí vamos a tener una reunión, encuentros, como, bueno, para adelante, bueno. ¿Y ahora qué, no? Esa pregunta. Y la esto que decís, ¿cómo te llamas? Bianca. Bianca, esta reflexión, buena reflexión. Yo no la puedo contestar mucho. Me acuerdo bastante bien. Me quedó bastante claro, por lo menos perspectiva personal. No sé si... Una pregunta más. Que no sé si ya le respondieron en realidad, que es que en su inicio, en 2019, ¿qué fue lo que te impulsó a vos? Ustedes ya lo respondieron, así que... Claro, ¿qué es lo que te impulsó a vos a guiarte por esas preguntas, a elegir a las participantes? Y bueno, nada, tu motivación personal, más que nada. Bueno, sí, un poco ya la dije, pero la digo de nuevo. Brevemente, que fue... Bueno, con toda la sinceridad del mundo, principalmente... Bueno, una de las razones fue que es una beca de... cierto dinero, que como estudiante me ayudó. A la hora de elegir el tema fue, bueno, a ver, armarlo, pensarlo, ¿no? Como qué puede ser, qué está bueno sumar, o sea, como investigar algo que esté bueno de aportar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y yo no me siento una persona súper académica desde mi forma de elaborar pensamientos. Sin embargo, a la hora de pensar en entrevistar a las artistas fue, wow, sí, me encantaría hacer entrevistas, charlar, conocerlas, aprender. Y ahí se fue armando, como que fue pensar, bueno, ¿y sobre qué? ¿Qué me gustaría? Y ahí fueron apareciendo las preguntas que me hago yo también por ser artista, mujer, en este circuito, en este país, de artista de este género, digamos. Y bueno, y así aparecieron las preguntas y la motivación. Y la verdad es que me fue motivando mucho más cuando empezó el proceso, cuando me aceptaron la beca y empezó a funcionar. Como que no me esperé. Y de hecho no me esperaba nada de lo que ocurrió. Como que no esperaba que fuese tan zarpado conocerlas. Porque también había una cosa en mí como medio que daba por sentado, bueno, sí, debemos ser un montón de mujeres que no nos conocemos. No sé, como que no tenía una entidad. Era como algo más vago. Y en cuanto, o sea, la manera de entrevistarlas fue llevar un grabador a un lugar en donde me encontré con ellas de una manera bastante íntima. En algunos casos fueron espacios públicos, plazas, cafés, y en varios fueron las casas. Entonces fue bastante zarpado, como conocer a una persona de cero y su casa a la vez, Y en un momento al principio estaba la idea de ir con alguien que filme, que filmara, y después descarté esa idea porque me reinteresaba tratar de conseguir un ambiente que sea más íntimo, como realmente poder charlar con cada una. Y siento que las cosas que se dijeron fueron desde ese lugar, súper sincero, súper abierto, y eso es con lo que más me quedo. Como que... Y tampoco yo había decidido no mandar las preguntas a priori, o sea, con anticipación. Algunas me lo pidieron y lo hice, pero la mayoría no, y no las mandé. Eso entiendo que condiciona un poco a la hora de responder, como que te caigo con una pregunta de la nada, ¿cómo pensás tu obra? Bueno, entiendo que no es algo fácil de elaborar en un segundo, pero también me gustaba esa espontaneidad, esa cosa más genuina que aparecía, esa duda también, como ver eso, ver la duda, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué quieres saber responder acerca de todo? Como que para mí el proceso de investigación fue un poco también con lo que me encontré en los resultados, algo de todo esto, que algunas cosas que no tienen tanta definición, así, no son tan básicas o tan lineales, y no tienen por qué serlo, y eso es, me aprendí un montón. Yo también, capaz que la respondieron o no, pero justo salí un momentito y me quedé pensando en lo que tú decías de, bueno, ¿cómo las convocaste? Porque sí, no había como mucho escenario en esa época. ¿Cómo nucleaste y dijiste, bueno, estas 26, sí, sí. ¿Cómo las convocaste? O sea, lo que había contado es que traté de elegir, bueno, primero voy con esto. Alma la Prida, no sé en qué año, que no fue hace tanto, unos años atrás, creo que fue ella la que armó un documento, un Drive, un Google Drive, un Excel, no, bueno, Google Drive. Un grupo archivo de Facebook ahí, también. Un doc, simple doc, en el que puso mujeres que experimentan con sonido, lo tituló, y lo fue compartiendo, y entonces muchas artistas empezaron a poner su nombre, su mail y un link a su obra. Algo tan simple como eso que no existía. Y ella sacó esa idea, bueno, en su entrevista lo cuenta. Lo vio creo que en Brasil, que artistas se conectaban de ese modo. Y entonces, bueno, lo primero que hice fue acceder a ese documento y empecé a buscar. Contacté a varias, algunas, bueno, no pude finalmente entrevistarlas, pero después como que dije, bueno, hay más de las que pensaba, y bueno, tenía que seleccionar como, digamos, están las que estudiaron instrumento en la academia, tipo instrumentistas, están las que estudiaron composición, están las que vienen más de las artes visuales, bueno, de otros lugares, que no pasaron por la academia en lo absoluto, que improvisan desde otro lugar, las que son más del noise, y así. Fui como dije, bueno, dos de cada nicho, tres, no sé. Empecé como a armar ahí un mapa para tener un pantallazo más general. Algo que a mí me llamó mucho la atención de los audio doc, porque bueno, después cuando podamos escuchar los podcasts, supongo que vamos a tener otra lectura, ¿no? Pero de los audio doc me llamó la atención que hay como que está presente en todas las voces una actitud de disconformidad con lo dado, ¿no? Que eso me parece que es como algo, un signo de algo, ¿no? Como muy... A mí me impactó porque digo, sí. Y ahí hay una cosa con... Una relación directa con lo feminista, ¿no? Para mí, como, sí. Digo, más allá de buscar ser visibles dentro de la academia o buscar esto que también la idea de visibilidad a mí también es, me parece que es un término un poco problemático también, ¿no? Pero bueno, digo, algo que me también me entusiasmó mucho, ¿no? Escuchar esa una voz como una voz disconforme con lo dado, en el sentido de, sí, lo podemos ver, es el patriarcado, claramente, lo dado. O sea, coincidimos en eso. Tal vez no lo pusimos, no apareció, no sé si apareció, porque de hecho creo que no escuché la palabra patriarcado en el audio doc, por lo menos. Pero me parece que se puede perfectamente dar que en esos términos, ¿no? Como que nos une algo, vio previamente, incluso a conocernos, que es eso, ¿no? Sí, está buenísimo eso que decís. Sí. A veces estaba clarísimo como esa conciencia de disconformidad y a veces no. Y al decir se escucha la inconformidad, la disconformidad. Eso también fue loco, como en el mismo proceso de escucharse, que hace falta, preguntar, escuchar, preguntarnos. Por eso está bueno también para mí, fue un buen aprendizaje el juntarme a hablar, a charlar, a conversar. Como aparecen tantas ideas, tantas cuestiones. Claro, porque a veces era como, no, la verdad que no siento una condición como por ser mujer, solamente que no sé qué y, ah, bueno, eso sí sería una condición, ¿qué? Sí. Y era, wow, mirá, qué loco, nunca lo había pensado así. Y era buenísimo, como quedarse con más preguntas también. Es que es como cuando a veces te encontrás a algunas compañeras que dicen, no, creo que no viví ninguna situación de violencia tocando con hombres. Y ahí cuando lo dicen, tal vez para nada. Es raro, ¿no? Sí. Es que ahí me daba cuenta como de lo importante que es simplemente conversarlo. Como que parece como que, o por ahí parece un titular que ya sabemos, que ya está ahí, ya está dicho, pero en realidad ni siquiera lo sentimos en carne propia, hasta que nos ponemos a pensar en nuestra propia experiencia. Porque incluso yo, antes de hacer las entrevistas, tampoco sentía con tanta conciencia muchas de estas cuestiones de género. Fue como un reflejo empezar a hacerme esas preguntas a mí misma. Y eso ya, bueno, me unió también como... Siento que ya eso nos forja, no sé, como desde un lugar más comunitario. Y que creo que está ahí, que lo tenemos a favor y que lo re podemos usar. Como espacio de ya sea para salir a tocar, para, no sé, construir... para seguir haciéndonos preguntas, cuando parece que está todo cristalizado y como que tenemos todo re claro incluso, como espacio de reflexión, porque sí. Está bien, ¿no? Algo, lo que dijimos, algo de lo que... Sería muy lindo escuchar... algo de lo que, si hay alguien escuchando del otro lado de la que mande un mensaje sí, o que comente por algún lado, porque somos una comunidad, loco, o sea, en la radio, en Instagram, claro, por algún lugar comenten. De hecho, eso, yo saqué los audio docs en la radio del caso y los primeros días como que no recibí ningún comentario y la sensación fue como un poco de seguir aislada, como de, ¿los habrá escuchado alguien? Y pasaron los días y a poco empecé a recibir algunos y estuvo buenísimo. ¡Ay, Alma! Sí, estoy escuchando, van con mil lo que están diciendo. Tenemos una radio escucha que está muy lejos, en Washington. ¿Está Alma? Alma la Prida. Besos para Alma. Es como el alma, Alma está en todos lados, acá, con te queremos, Alma. Te queremos, Alma, gracias por bancar. Bueno, eso, y está buenísimo no sentirme también aislada y que las cosas van pasando y van a seguir pasando. Y Mene también dice Alma. No sé cómo sabe Alma lo que dice Mene. Mene Sabasta, te mandamos un abrazo enorme. Una gran maestra para mí. Ah, los audio docs, para quien dice qué carajo son, están en la página del caso. En la parte de noticias. En la parte de noticias. Ingresan en la parte de noticias y ahí aparece. En Instagram, en el Weebly, en la bio. En la bio. Y dice Alma está en el grupo de sonoras. Ah, Men está en el grupo de sonoras, bueno, perdón. Me siento como un fantasma contactando desde el más allá, dice Alma. Como un alma perdida desde el más allá. Acá sí. Te estás corporizando, no te preocupes. Escuchen los audio docs, tienen, algunos duran 3 minutos y los que partí en dos son, parte 1, parte 2, son el de género y el de academia, porque me parece que era como, wow, está buenísimo. Pues. No quería recorté un montón igual, pero no quería tanto porque, no sé, en un momento pensé, bueno, será muy redundante y después dije, no. Dijimos, bueno, no, está buenísimo, es un gran documento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ya agradecí a mi programa de investigación, a la Universidad Pública, a la UNCI, que tanto quiero, que bueno, que hizo esto posible desde el comienzo. Gracias, chicas, por venir, gracias por escuchar. Les amo. En vivo, Radio Caso.